Muy buenas a todos, bienvenidos un martes más a Fly Fishing Radio. Perdonad estos tiempos que he estado fuera, han sido motivos laborales y bueno, he tenido varias cosas que me han impedido poder estar con vosotros y poder hacer el programa semanalmente. De todas formas, os dejé y sé que, bueno, sé porque veo las estadísticas y veo los resultados. Que bueno, os puse los cursos, tanto el de lanzado como el de los lances de presentación, y la verdad es que han tenido bastante buena acogida y estoy muy contento con la respuesta vuestra a los dos cursos. Volvemos al formato de entrevistas, volvemos al formato de Fly Fishing Radio. Y lo volvemos a él con un tema que ha tenido cierta repercusión y estaba de o está de candente actualidad, puesto que, bueno, ahora entraremos en profundidad, ahora nos lo explicarán, pero la historia está en que había salido o el gobierno de Cataluña propuso o sacó un anteproyecto de ley o una propuesta de ley en la cual se permitía privatizar determinados tramos de pesca para el uso o para la explotación por parte de empresas privadas. Entonces se ha abierto o se ha creado una plataforma en defensa de los ríos y por lo que tengo entendido, y ahora ya digo, nos lo ampliarán, nos lo van a ampliar, por lo que tengo entendido, os decía, este tema de momento se ha quedado paralizado, pero bueno, será mejor que hablemos y que nos lo expliquen. Tengo al otro lado y para hablar de este asunto a Josep Grau, que es miembro del comité de AEMS Ríos con Vida de Cataluña y también pertenece, tanto a AEMS como él, evidentemente, a la plataforma en defensa de los ríos, de la que están incluidos está la Federación Catalana de Pesca y hay varias asociaciones más, de las cuales ahora mismo pues, el propio Josep nos comentará. Lo tengo por aquí. Josep, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía eso, ¿no? Que es un poco la comidilla de estos días ha sido este proyecto o esta especie de propuesta del gobierno de Cataluña, de la Generalitat, para privatizar, así dicho un poco a grandes rasgos, para privatizar determinados tramos para el uso de empresas privadas que eran las que iban a gestionar esos tramos. Poco más o menos es la historia, ¿no? Sí, a ver, el tema se inició en la ley de pesca en el año 2009, que se hizo una ley de ordenación sostenible de la pesca continental en Cataluña, que fue aprobada en el Parlamento, que tenía dentro de su redactado, tenía un apartado que eran las concesiones de pesca. Entonces, después de muchos años, en el 2024, se estaba desplegando el reglamento que salió en información pública, o sea, habían pasado un montón de años, como podéis ver, y en este reglamento, pues aparecía la figura de crear unas concesiones privadas de pesca para que salieran a concurso, en las que además se les, en el redactado indicaba que tenían que tener sus centros de reproducción de peces, o sea, sus piscifactorías, para hablar en un lenguaje que todo el mundo nos entienda, propios para repoblar esos tramos. Entonces, claro, aquí esto es un problema gravísimo porque la ley de aguas tampoco permite que haya las piscifactorías actualmente en dominio público hidráulico, solo existen las que hay, porque en su día tuvieron esa autorización y siguen beneficiándose de ese momento, pero actualmente si yo quisiera montar un negocio de una piscifactoría, no puede estar en dominio público hidráulico. Lógicamente, si estamos hablando de concesiones de pesca, o sea, cotos de pesca, que tengan que tener su centro de su piscifactoría propia, pues entramos ya en una dinámica que por aquí ya en mal, ya empieza a chirriar los engranajes. Y luego que las aguas en España no es como en el Reino Unido, que allí son aguas privadas, y entonces si tú tienes un terreno por el que cruza un río, pues ese tramo de río es privado. Aquí no, aquí son aguas públicas, los peces son bienes públicos y no se puede privatizar. Aquí, bueno, hicimos una serie de alegaciones al respecto y bueno, como que veíamos que la cosa no avanzaba, se creó rápidamente una plataforma y en esa plataforma pues hay incluso entidades ecologistas. Que bueno, las Correcto. entidades ecologistas posiblemente pues ven la pesca como una, pero cuando vieron todo el tema cómo iba, rápidamente, y hicieron sus alegaciones también. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que el departamento correspondiente nos citó para hacer un consejo de pesca extraordinario y ha dicho que retiraban del reglamento este punto. Pero, a ver, no han hecho un retiro radical en el sentido de decir esto fue un error y que esto no podía ser, sino que de momento consideramos que en este momento la pesca no necesita que haya aguas, o sea, cotos privados. Claro. O sea que nos lo guardamos, pero lo podremos volver a sacar en cualquier otro momento, vamos. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? No nos hemos quedado quietos, lógicamente. Lo que hemos hecho es rápidamente ponernos en contacto con el Parlamento y empezar a movernos para que se derogue de la ley el artículo que de las concesiones. Es solo un punto del reglamento y entonces eso ya evita totalmente el que se pueda volver otra vez a este punto. Claro, pienso que el hecho de la pesca, digamos, de repoblación, esto es un tema insostenible. Ya sé que esto daría para mucho tema, ¿no? Pero es muy insostenible. Y si encima tenemos zonas que son reservas genéticas, que son zonas donde tienen esta figura, porque allí se reproduce la trucha autóctona, la trucha de verdad, la que es capaz de medio subsistir en situaciones muy como ahora, ¿no? Que tenemos una sequía terrible. Y con el agua se calienta muchísimo, la veo muy poco caudal, en fin, todas estas situaciones, estos animales están adaptados. Pero claro, ahí empiezas a soltar trucha de repoblación, se hibridan en las unas con las otras, van perdiendo la genética y como todos sabemos, las truchas de piscifactoría son animales domesticados en cierto modo, que aparte de que no se adaptan al medio, la mayoría de ellos que se sueltan, encima cuando se hibridan con los otros, eso es terrible. Se mezclan y pierden la genética. Sí. Era un auténtico despropósito, vaya. Tiene, desde luego, así como lo estás contando, tiene visos de ser una cosa un poco, cuando menos visto desde fuera, un poco extraña, ¿no? Que de repente en una ley de pesca se hable de tramos que se pueden gestionar o de cotos que se pueden gestionar por entidades privadas y que además tiene la obligación de tener su propia piscifactoría. Joder, es un poco una cuestión un tanto peculiar. Yo lo quiero intentar extrapolar para intentar entenderlo. Yo me imagino que quien nos esté escuchando, la idea será extrapolarlo a su zona, a su sitio de pesca. Y ya de entrada hay dos cosas que a mí me chirrían mucho, que es precisamente el tema de la gestión privada, cuando en España el agua es de dominio público, eso es evidente, lo sabemos todos además. Y el tema de las piscifactorías, pero yo la cosa que más me llama la atención es a quién ha sido o de quién ha sido esta brillante idea. Esto no se le ha ocurrido a un político, esto ha ido a alguien por detrás y les ha dicho no, tenéis que hacer esto así porque esto, pues lo de siempre, al final políticos haciendo cosas de políticos, pero seguro que ha ido alguien por detrás a decirles no, esto mejor hacerlo así porque de esta manera, pues luego las concesiones, le sacáis gestión, no sé qué decir. Alguien les ha ido a vender la burra, evidentemente, y ellos han comprado, lógicamente. ¿Tenéis sospechas? ¿Sabéis quién ha sido? ¿Quiénes les han ido a vender esa burra? Bueno, han habido una nota de prensa en la que en el Pallars, la parte alta de la novena pallaresa, pues hay el interés por parte de dos o tres personas en que se privatice un tramo de ese río. Según la administración, nos dijo claramente que eran tres personas. En fin, yo no he podido hablar directamente con ellos y no me lo han dicho directamente, me reservo citar sus nombres, lógicamente. Sí, no, pero... Pero que no. Bueno, que la cosa sí que se sabe, porque lo ha dicho la propia administración, y ellos han hecho una nota de prensa explicando que, bueno... A ver, yo entiendo que haya gente que quiera según qué cosas. A ver, a mí también me gustaría que todo el mundo tuviera unos beneficios sociales bárbaros y vivieran con un sueldazo de mil demonios, pero claro, hay cosas que no pueden ser. Claro, si no tiene ninguna lógica. Es como si mañana cojo yo en mi casa, en el portal de mi calle y pongo una barrera. Ahora, todo el que quiera pasar por aquí me tiene que pagar. ¿Por qué? Porque claro. Yo lo valgo. Claro. Porque no tiene ningún sentido. Claro, no tiene sentido. Y luego, pues claro, ahí hay una serie de intereses que supongo que también habrán empresas, esto ya es de mi propia, se oyen rumores, ¿no?, de que hay empresas de relacionadas con la pesca que les interesa este tema, y supongo que alguna presión habrá habido. Pero bueno, lo que está claro es que si miras tú toda la reglamentación, esto no se puede hacer, con una excepción, que esto sí que es cierto. Aguas privadas existen, algunas, como por ejemplo una balsa de riego aislada del dominio público hidráulico, una balsa artificial, incluso un lago que tuviera, en Cataluña tenemos un caso concreto, que es el lago de Banyoles, que es un lago muy grande. Este lago en su día fue privado y cuando falleció el propietario lo donó por testamento al ayuntamiento, y entonces el ayuntamiento ahora es el propietario de ese lago. Ahí podrían hacer una pesca privada legalmente, podrían, con sus ciertos límites, porque no pueden soltar, o sea, a ver, ahí haber una parte del control de la administración que se libera en ese espacio y cómo se gestiona y qué acaba pasando, ¿no? Correcto. Y luego los agricultores, que tienen unas balsas de riego muy grandes en algunos casos, o extracciones de áridos muy grandes en las que el freático ha llenado el espacio que han retirado los áridos, se ha quedado lleno de agua. Esos sitios sí que se podía más o menos iniciar este tipo de modelo, como ocurre en Francia con los reservoirs. No sé si mucha gente los conoce, los reservoirs franceses. No. Y aquí en España, en determinados, es decir, más o menos todos conocemos lagos en los que hemos ido a pescar. Estaba, pues, en su día el Arenero aquel en Asturias, que estoy acordándome de memoria, que es un lago artificial, bueno, no artificial, sino, yo recuerdo haber estado alguna vez, pero vamos, y lo están utilizando, es un coto de pesca. En León también hay algún lago de esos, había en Palencia, lo había en Navarra, había en varios sitios lagos privados que tenían su legislación, pero claro, pero son, no están conectados a la red y son, por decirlo de alguna manera, aguas privadas. Bueno, al final ahí está el asunto. Yo ahora estábamos hablando del tema este, y antes de que se me olvide, yo creo que el caso del tema de la gestión por parte de empresas de pesca, pues hombre, no sé qué estudios de viabilidad podrá tener una empresa de pesca para gestionar un tramo de pesca en Navarra, en Cataluña. Pero yo el ejemplo más claro, la pena es no tener aquí a presidentes de alguna sociedad de pescadores de Navarra, pero el ejemplo más claro es que aquí en Navarra los cotos de pesca los gestionan desde hace muchísimos años las sociedades de pescadores. De hecho, hay ahora mismo, si no recuerdo mal, tres cotos, y los tres, cada uno está gestionado por una sociedad. Y pues me gustaría algún día que alguien realmente se sentase y hablase. Quiero decir, esa gestión es una gestión que depende en medida del gobierno de Navarra, pero según me contaban además el presidente de una de las sociedades, claro, ellos tienen que pagar al guarda, ellos tienen que pagar los costes de no sé qué, ellos tienen que pagar tal, pero luego resulta que no hay ocupación suficiente y que están palmando dinero que está asumiendo la sociedad año tras año tras año. Con lo cual, yo extrapolo ese modelo al que podáis tener o al que se podía estar pescando en Cataluña y digo, ostras, pero es que gestionar un tramo de pesca en el cual obligatoriamente además tienes que tener una piscifactoría de la cual vas a sacar ejemplares para repoblar ese tramo de río. Vete a saber dónde vas a sacar las truchas, que ese es otro tema. Pero si ya de entrada tienes que tener que pagar guardas, pagar la piscifactoría, pagar no sé qué, pagar los fondos, a mí, chico, no me salen los números. O sea, de ninguna de las maneras me salen los números. Hablando puramente como negocio, ¿eh? Ya no sí. En cuestión de tal y cual, sino hablando puramente como negocio, yo no le veo una rentabilidad a eso por ningún lado, además. No, yo creo que tampoco. Pero eso son esas cosas que ocurren en la vida, que hay gente que tiene unas ideas que después en la práctica pues no funcionan. Y, no está claro. Pero que si se ponen en marcha producen un daño muy grande, incluso a nivel social, porque claro, privatizas, claro, imagínate que tú tienes ahora un tramo de pesca en la que está privatizado y que te ponen un precio que lógicamente pues será altísimo, el río no ha mejorado en nada, porque todo, si se acaba de artificializar más, lo que hace es empeorar la situación, y encima el dinero de estas recaudaciones, en Cataluña por lo menos, está en la ley de tasas, está como que es una tasa pública de, que tiene que ingresarse en la, a, la, a la Generalitat, a las arcas públicas de la Generalitat. Con lo cual, que aquí también decían que se lo quedarían, que no, era otra irregularidad, o sea, no puede quedarse en la tasa pública. Porque no puedes, estás levantando dinero público a la administración, esto no puede ser. Está claro. Y si encima además aquello funciona y la Generalitat ve los números y ve que ahí hay negocio, dice, che, oye, que yo te he dejado esto para que lo gestiones, pero yo quiero mi parte. Pues como claro, por otra parte sería lógico, está claro. Claro, claro. Sí, sí, además, a ver, la administración, nos guste o no, tiene sus técnicos que bueno, que tienen su función es... analizar las situaciones y llevar a una gestión yendo hacia la sostenibilidad. Cada día es más necesario esto, porque si no, ya se ha visto que el modelo anterior, en Cataluña ya lo tuvimos, de tener los ríos destrozados porque todo era repolvar, repolvar, repolvar, y solo pescabas el día que soltaban la cuba y los ríos quedaban después sin peces porque lógicamente no se adaptan, pues... esto afortunadamente lo hemos parado. Pero claro, el problema de la privatización también puede venir en otras zonas, ¿eh? Porque tú, aquí tenemos problemas con los siluros, ¿eh? Estamos, y de Alburnos y siluros y están los ríos que de Cipriano están llenos. Y entonces, claro, también podía, esto podía incluso incrementarse por ese lado, ¿eh? O sea, sinceramente era un tema muy preocupante, la verdad. Sí, no, si lo ves fríamente, tiene más peros que contras, porque además luego tendrían que porque solamente con lo que se ponía en la ley, que estuve leyendo un poco lo que me enseñaste, lo que me mandaste, sí, hablaba de piscifactorías y tal, pero no especificaba, es decir, si yo mañana tengo un tramo de río en mi propiedad, yo lo soy el que lo gestiono, tengo una piscifactoría que tengo que estoy pagando yo, pues digo, pues mire usted, a partir de la semana que viene en este tramo de río va a haber salvelinos árticos, porque voy a criar salvelino ártico y voy a echar salvelino ártico. ¿Por qué? Porque yo lo valgo, porque voy a poder cobrar el permiso más caro, porque van a venir más pescadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, de repente pues te encuentras con eso, con que en teoría no hablaba nada de ningún tipo de especie ni de nada concreto, con lo cual pues yo podía hacer por lo que, como lo que está diciendo. Oiga, mire usted, que es que resulta que la gente viene en manada a pescar siluros y es a los que les voy a sacar dinero, a los que vienen a pescar siluros. A mí los pescadores de tucho me da igual. Y empiezo a poblar tramos de Noguera Pallaresa, de tal, de cual, venga, siluros para allá, para arriba, como si no hubiera un mañana. Entonces, no, eso sí que ya de entrada, eso sí que desde luego no tiene ningún sentido. Sí, sí, el riesgo era este. Y bueno, es que el tema del siluro está creando muchos problemas en Cataluña, porque el siluro llegó a España, llegó a través de un pantano catalán, que es el pantano de Ribarroja, que tiene que en su cola está la población de Mequinenza. La gente a veces dice, habla de Mequinenza porque habla del pueblo, pero el pantano tiene otro nombre. Y entonces el siluro se soltó en esa zona por aquellos alemanes que lo explicaron todo clarísimamente como lo habían hecho hace muchísimos años, y más tarde como que había gente explotando el negocio del siluro y se habían acabado ya con las carpas, las madrillas y todos los peces que más o menos habían en el pantano. Pues ¿qué hicieron? Pues fueron a buscar alburnos, que es un pez que se utiliza bastante para hacer pienso para piscicultura, y trajeron estos alburnos que los soltaron en un tramo cercano a la presa, que puede llegar un camión grande cisterna con y según parece la genética que han detectado en estos alburnos es una genética de una italiana que viene de una piscifactoría, que como que lo utilizan para lo que lo utilizan, pues no tienen tampoco los medios de control que tienen que tener si fuera para liberarlos en un río, ¿no? Con eso llegó las larvas de mejillón, las larvas de mejillón cebra. Curiosamente, ahí donde soltaron los alburnos, aparecieron al cabo de un año los primeros mejillones cebra. Y eso ya ha llegado, se ha ido extendiendo como la pólvora, como un gran incendio, se ha ido extendiendo por todas partes. Y los siluros ya llegan y los alburnos están en Sevilla, están en todas partes. O sea, y el mejillón cebra, pues ya no digamos, la cuenca del Ebro es terrible. Ya ha saltado también al Llobregat, en el Llobregat no se adapta demasiado, afortunadamente. O sea, van circulando, porque si circulan cubas, hay gente que tiene la mala costumbre de coger peces y llevárselos con agua, con un poco de agua o con mantas húmedas y se los llevan a otros ríos y los sueltan, pues entonces si van las larvas del alburno, pues ya tienes el problema. Pues ahora como que los alburnos se ven que no son suficientes, está apareciendo la perca fluviatis. O sea que, claro, es lo que decimos. Y ahora, ¿eso cómo lo controlas? Ahora, ¿cómo lo...? Es que sí, pues cuando entra una población de estas de especies autóctonas invasoras, se instala en un sitio porque se adapta, la tienes para siempre ya. Sí, es muy complicado además. Y encima, si a eso le sumamos la falta de agua, si le sumamos el que no llueve, es que es una bomba de relojería, desde luego. Esto de la volviendo un poco al tema, esto de la privatización, desde luego, podía en algún lado. Yo lo veo, y fíjate que desde un punto de vista egoísta, digo, bueno, pues mira, oye, una mala podríamos ver, pero ya te digo que yo no le veo ningún sentido, porque de entrada lo que no le veo es una viabilidad económica, por lo menos con los ejemplos que yo conozco. Pero bueno, al margen de eso, es decir, que nos metemos en un referente muy peligroso, porque claro, ya sabes tú que en cuanto abres un poco de brecha y haces un agujerico, enseguida va todo el mundo detrás. Entonces, claro, no sé si te acuerdas, hablando de todas estas cosas de Ribarroja y de Mequinenza y todo aquello, que en su momento la Federación Aragonesa de Pesca y Casting quería montar un coto en el pantano, en el embalse de Mequinenza. Y aquello, pues por lo que sea, no sé si aquí aquello acabó funcionando, si no, pero claro, fíjate tú cómo está el tema. Es decir, que al final estamos hablando de pues eso, de una manera o de otra, de que alguien ajeno a la administración, o sea, sea nosotros mismos, gestione o controle un tramo, un río, un embalse, un lago, un lo que sea, para pescar. Entonces, claro, pues no tiene mucho que decir. A ver, tiene sentido desde el punto de vista del que maneja y sobre todo si saca dinero, pero joder, si de algo hemos estado orgullosos en este país es que la pesca era libre y que no éramos como los ingleses, que teníamos que pagar por pescar. Claro. Entonces, pues la cosa se complica bastante por ahí, desde luego. Sí, sí. Bueno, el embalse de Mequinenza es el que está encima de Ribarroja, que están tocando, la cola de uno toca la presa del otro en el pueblo de Mequinenza. Y tiene ese coto, existe y tiene 300 kilómetros de orilla. Pues fíjate. Eso hay que. Es que yo, por mucho dinero que saques, es lo de siempre. Eso hay que controlarlo, eso hay que poner guardas, no sé qué, no sé cuándo. No sé, los costes se me hace que son un poco excesivos. Iba a estar con nosotros, pero que no ha podido, porque está conduciendo el presidente de la federación, que también estaba, que pertenecía también, y de hecho la Federación Catalana pertenece a esta plataforma. Además de la federación, había, como has dicho, alguna entidad de esto. Ecologista, no me sale la palabra. Alguna otra entidad de pescadores y demás. Sí. Y bueno, me resulta curioso, sobre todo conociendo la historia hacia atrás, que una federación y un comité de ANS vayan de la mano. Me gusta mucho, pero me resulta muy curioso. Bueno, y tiene una explicación, y aunque él ahora no esté aquí, pero seguro que lo que explicaré yo ahora le va a gustar, porque es la realidad, además. O sea, llevábamos unos años en los que había, años atrás, realmente no, cuando funcionaba el sistema este de repoblaciones que hablaba, que la federación en aquel momento pues estaba de acuerdo, pues más o menos de acuerdo, pero le plantearon el tema y cayeron ahí de rodillas en el agujero, y estuvieron padeciendo mucho, que así lo reconoce el actual presidente Albert Vidal, padecieron al final muchísimo con los problemas que se generaron, porque habían sociedades que no liquidaban las tasas, en fin, habían unos líos impresionantes. Eso al final llegó incluso a juicio. Y el juez dictaminó, como que la federación pudo demostrar que ellos sí que reclamaban a las sociedades el dinero que no, esas deudas, ¿no?, que no ingresaban a la administración. En cambio, la administración había hecho una dejación de funciones y como que no había controlado nada, el juez le dijo a la administración: oiga, tráigame usted los justificantes de todo lo que le deben del último año, que aquí estamos hablando de 1 millón de euros. Yeah. Y dijo: es que no tengo ningún control. Y entonces la sentencia va en contra de la administración. Porque realmente la federación sí que se intentaba, o sea, reclamaba a la sociedad, a sociedades, no todas, muchas, digamos, pagaban, devolvían el dinero que da la recaudación de los permisos, pero otras no. Otras se quedaron con el dinero y así está el tema. Entonces, Albert Vidal se acercó hace ya un par de años y veíamos que coincidíamos en los consejos de pesca y coincidíamos en las opiniones, cosa que antiguamente no. Y al final hablamos, ¿no? Y dijo, oye, mira, yo me he dado cuenta de que vosotros os veíamos como unos bichos raros, que siempre apostabais por unas cosas que entendíamos que, no sé, que no las entendíamos mucho, pero ahora hemos visto que tenéis razón y queremos ir en la línea que veis vosotros. Y dice, vaya, y como ves ya estamos yendo. Digo, no, sí, es verdad. Y dice, pues oye, cuanto más entendimiento tengamos y si vamos juntos, más fuerza tendremos. Y dijimos, pues es lógico, ¿para qué vamos a ser separados si estamos defendiendo lo mismo? Estuvimos hablando y sí, realmente la Federación ha hecho un cambio muy positivo, hay que reconocerlo. Ha visto la necesidad de ir hacia un sistema sostenible, tanto a nivel económico como a nivel ambiental. La Federación se apoya mucho en AEMS en temas ambientales. Y nosotros también intentamos entender, y es más, es que no presentan propuestas descabelladas actualmente, ni mucho menos. Pues intentamos ayudarles en lo que podamos para ir juntos y, bueno, y de buena armonía. Se han acabado las discusiones. Cuando hay una discrepancia, la hablamos como buenos amigos y la solventamos buscando un consenso. Pero de momento no hemos tenido discusiones ni ha hecho falta el consenso, ¿eh? Simplemente de momento estamos coincidiendo en todo y vamos a la mar de bien. Con lo cual esto sale beneficiado a la pesca. Es que sí, está clarísimo. Desde luego. Y además, ya digo que es una cosa que me congratula. O sea, a mí personalmente, como porque además aquí también hemos sufrido en su momento la lucha entre los comités, otras sociedades, otros estamentos, federaciones y demás, y joder, pues es siempre es bueno saber que hay entendimiento y que las cosas se pueden hacer y que de hecho se hacen, porque a las pruebas, el ejemplo más claro es este de la plataforma por la defensa de nuestros ríos, que ha conseguido parar el tema de la privatización en Cataluña, que digo que es una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Habéis estado incluso hablando con políticos, estuvisteis en el Parlamento. Sí. ¿Habéis estado un poco? Cuéntame un poco cómo fue todo eso, porque a ver, como bueno, veíamos, es una forma también de que si en un momento determinado alguien necesita ir a su parlamento o lo que sea, pues ya hay camino abierto y por lo menos se puede tirar por ahí, ¿no? Sí, sí. A ver, la plataforma ha sido básica para poder avanzar en muchos aspectos, porque entonces a la plataforma, claro, como que nos reunimos y hicimos un acto en Tremp, que es cerca de la zona del Pallars, en la que vinieron muchísimas sociedades de pescadores. Nos juntamos más de 50 personas ese día, comimos todos juntos, estuvimos hablando del tema, se convocó a la prensa, entonces la plataforma presentó su propuesta de que esto se tenía que parar fuera como fuera. Y como asistieron también alcaldes de la zona al saber que se montaba este acto, pues estos alcaldes están relacionados con sus partidos políticos y ya nos pues, se pusieron en contacto diputados del Parlamento para ver qué pasaba, ¿no? Les explicamos el tema, nos convocaron a una reunión en el Parlamento, pero rápidamente, al cabo de 4 días estábamos ya en el Parlamento, una reunión entre grupos parlamentarios informal, no era una sesión ordinaria, simplemente pues para poder que nosotros expresásemos nuestros problemas y las soluciones. Y bueno, de ahí salió pues que bueno, se había presentado una nota de prensa por parte de la Generalitat, conforme de momento no era el momento oportuno para que se privatizase la gestión de los cotos, ¿no? Era una cosa que, bueno, Y le pedimos a los diputados que se había de derogar el artículo correspondiente a este tema en la ley de pesca. Y sí, estaban todos de acuerdo. Incluso habían representantes del partido que gobierna actualmente y tampoco no estaban muy convencidos del hecho de ir a derogar porque decían que eso generaría muchos más cambios en la ley y tal, pero bueno, tampoco se han puesto en radicalmente en contra, lo cual ya es bueno. Nosotros la opinión que tuvimos de los otros diputados era que no lo veían, no los veían como negados a hacer ese paso, lo cual eso ya es muy positivo. Bueno, lo que hay que hacer cuando tienes un problema gordo, pues eso, crear una plataforma, recoger firmas, moverte y sobre todo ir juntos, generar unidad, mucha unidad. Eso es muy bueno. Si se genera mucha unidad y luego esto sale en los medios, la cosa cambia, ¿eh? Cuando va uno solo, te torean mucho más fácil, ¿eh? Y te toman menos en cuenta. Claro, siempre se ha dicho, ¿no?, que la unión nace la fuerza. O sea, que eso es importante. Me alegra un montón, además, ver que hay esa sintonía entre un montón de asociaciones, de sociedades, incluso, claro, de ayuntamientos y de comarcas, que hay esa sintonía y que habéis sido todos en la misma línea a tumbar esa propuesta, ¿no? Eso me alegra un montón. ¿Qué te iba a decir? Y el tema ahora mismo, hemos hablado de que habéis pedido que se derogue la ley, de momento lo han apartado, pero ¿en qué punto queda la situación? Quiero decir, ahora mismo, ¿cómo está el asunto? No se va a dar de momento, pero amenazan con volver, este tema volverá a salir, no sabemos, no volverá a salir. ¿Cómo está el tema? ¿Qué ha quedado el asunto? A ver, el tema está en que habrá una reunión en el Parlamento porque se generará una comisión oficial para derogar este punto, en la que asistirá, entonces será una sesión, digamos, oficial. Y vendrán todos los, y ahí nos invitarán a nosotros. Ahora, como que están, realmente, es un momento de presupuestos y tal, y están muy liados con otros temas. Bueno, entiendo que igual pasa un mes, pero que de aquí a un mes posiblemente nos convocarán, ¿eh? Ya más o menos ya hemos generado un poco de agenda en la que no podíamos asistir para que no hayan problemas. Los diputados que nos recibieron ya han tomado nota de que estos días no puede ser porque uno está en tal sitio y el otro está en otro, ¿no? Para evitar que hayan ausencias y nos convocarán. Y en esa reunión espero que de ahí salga el acuerdo de hacer ya el cambio. Porque además la derogación de este artículo de la ley de pesca es muy fácil. Nos dijeron los mismos diputados, ¿eh? Dice, mira, se pone como un anexo a cualquier ley que se apruebe en un momento determinado. Eso se hace habitualmente. O sea, la ley de defensa de la vivienda, pues al final, anexo, derogación del artículo tal de la ley de pesca. Ya está. Yeah. No es el sistema, digamos, más ortodoxo, pero esto ocurre... Continuamente, sí. Continuamente. Estamos viendo los boletines oficiales que modificación de la ley no sé qué, cambio de la ley no sé cuántos, derogación del artículo tal. Sí, eso lo estamos viendo continuamente. Sí. ¿Qué te iba a decir? Entonces, bueno, queda esa reunión, queda esa derogación de la ley y de momento la plataforma sigue estando activa y sigue estando funcional y estáis expectantes y claro, para que no nos la intenten volver a colar, me imagino. Exacto, sí, este intento de privatización esta será la tercera vez. Las otras veces fue mucho menos impetuoso, ¿no?, el sistema. Esta vez era claro, ya era muy muy claro y tuvimos que arrancar de esta forma. La plataforma va a seguir activa, indudablemente. La plataforma, hasta que no se derogue este artículo de la ley, con lo cual ya queda definitivamente zanjado el tema, porque ya no existe la posibilidad de que nadie pueda generar una orden de vedas en la que aparezca una figura que no corresponda con la ley, porque eso entonces es motivo ya de derogar la orden de vedas, pues, ya está. Será el momento que triunfaremos. Y daremos por acabado el trabajo por esta vez y en otras ocasiones esperemos que no haga falta hacer plataformas, pero pues si llega el caso pues se volverá a nos volvemos a organizar, porque para eso estamos, pues la EMS está para esto, ¿no? Y la federación, pues como además ahora viene con nosotros, vamos juntos, pues más motivo y lo tenemos mucho más fácil para organizarnos. Correcto. No, no, está bien, está bien. Y además está bien que estéis vigilantes porque, claro, si lo han intentado tres veces, pues si no les paras los pies definitivamente, lo van a seguir intentando. Eso está claro. Eso está claro. Somos, generalmente el ser humano tiene esa cosa en la cabeza, ¿no? Somos bastante tercos y decir, pues oye, pues hay que volver. Y otra vez, y suele decir que el hombre es el único animal que tropieza 2, 3, 5 y 30 veces en la misma piedra. Pues, sí, bueno, sí, sí, pues, así es, así es. Exactamente. Pues esa es un poco la historia. Estáis además activos. Yo sí que he visto que estaba activa una en change.org, una recogida de firmas, que no sé ahora mismo, como ya de momento está la cosa medio parada, no sé si seguís activos, si esa cosa, si el tema de las firmas os va a seguir haciendo falta, si lo tenéis ya ese tema más o menos medio parado o cómo lo tenéis. A ver, hemos decidido que continuarían las recogidas de firmas. Cuando se dijo que se habían eliminado del reglamento estos puntos conflictivos que hemos comentado, del reglamento de pesca, que estaba en información pública y que volverá a salir en información pública el texto modificado porque han añadido algunas alegaciones, algunas cosas más, entonces se dijo, bueno, la gente se relajó y dijimos, a ver, nos reunimos, hablamos por teléfono y dijimos, hey, aquí no se relaje nadie, porque no, vimos el texto de cómo quedaba el tema anulado que no nos gustaba. Entonces dijimos, oye, no, hasta que no se gane la partida totalmente, o sea, hemos ganado un set, pero hay que ganar los tres sets. Exactamente, exactamente. Y ahora tenemos otro medio ganado, que es que el Parlamento se reúna y trate este tema, y el tercer set será ganar definitivamente y el que se elimine de la ley, pues este punto. Entonces, en ese momento, hasta ese momento, seguiremos recogiendo firmas. Claro, ese frenazo que ha habido por el ver que el reglamento se anulaba el tema, pues bueno, hizo que la gente se frenase un poco, pero seguimos recogiendo firmas, estamos cerca de las 1000 y bueno, hay que seguir, no hay que parar, no hay que ir, tampoco es un tema que nos preocupe muchísimo las firmas, pero bueno, hay que firmar porque además es una manera que la gente lo entienda y que la gente entienda que hay que trabajar juntos, que hay que reclamar las cosas cuando no estás de acuerdo con algo y no hay que quedarse quieto en casa discutiendo en el bar, diciendo, ah, no, hay que moverse un poco y hay que implicarse. Está claro, eso está claro. Yo de todas formas voy a dejar a los oyentes y a los que nos vean a través de YouTube en las notas del programa, en la página de las notas del programa, en mi web, voy a dejar tanto un enlace al manifiesto de la plataforma, os dejaré un enlace para que veáis y leáis el manifiesto de la plataforma y otro enlace para que si queréis pues podamos llegar o se puedan llegar a esas 1000 firmas y lo tengáis fácil. Entráis en la web, ya digo, en waterpeople.com, en el propio episodio y en este episodio que es el 152 y a partir de ahí tenéis los enlaces para que podáis leer el manifiesto, descargarlo si queréis y leerlo y firmar en la plataforma, en change.org para el tema de la plataforma. Bien. Y esto es un poco, bueno, pues no sé si tenemos mucho más que hablar del asunto. Yo creo que ha quedado bastante claro el tema de la privatización, del asunto este de parar este porque este es sinsentido, porque realmente lo que es un sinsentido absoluto. Y creo que, bueno, que la gente lo ha entendido, que lo hemos podido explicar y que todo el mundo lo puede entender y lo puede, no sé, habrá quien esté a favor y habrá quien esté en contra, como todo en esta vida, pero bueno, por lo menos de nuestra parte ha quedado, a mí me ha quedado muy claro todo el asunto, todo el tema y oye, en la medida de mis posibilidades, como siempre suelo decir, pues contar conmigo para lo que se os pueda echar una mano humildemente porque, bueno, creo que es algo que nos atañe a todos porque si en un momento determinado esto se hubiese llevado a cabo, pues en breve empezaríamos a ver las mismas cosas en León, en Asturias, en Navarra, en no sé dónde y en 4 días pues teníamos la pesca en España pues que no la conocería ni la madre que la parió, que se suele decir. Sí. Así que de entrada es de agradecer la labor que habéis hecho y es de agradecer el tema y bueno, pues que la gente lo sepa y sobre todo que estemos todos alerta porque estas cosas nos las pueden colar en cualquier lado. Bien, Sí. Hombre, yo agradecerte mucho el que hayas, te hayas interesado por este tema y salga público, que salga así público a los medios también, y agradecer a la gente que firma. El manifiesto, lo que veis, que empieza, está en dos idiomas, está en catalán y en castellano. En la primera parte está en catalán, pero luego debajo está en castellano para que todo el mundo lo entienda. Y bueno, ahí se explica ahora, se ha cambiado un poco el texto, porque como explica lo que hemos dicho ahora, en vistas de que era una negación poco digamos, tajante, pues seguimos activos y seguimos recogiendo firmas, y hay que, hasta que no se llegue a ganar el tercer set, no pararemos y no lo celebraremos. Exactamente, pues a por el tercer set entre todos. Yo no sé si tienes alguna cosa más que comentar o quieres, si te has dejado alguna cosa en el tintero. Bueno, la única cosa, una cosa que sí que es muy satisfactoria para AEMS, ver que las sociedades de pesca, que incluso ellas lo manifestaban cuando nos reunimos, la plataforma, las un montón de sociedades, habían 50 sociedades representadas igual, pues decían, nosotros teníamos una opinión muy, muy diferente a la que hemos visto de vosotros, de AEMS. Pensábamos que erais unos enemigos y vemos que sois precisamente los que más nos ayudáis cuando nos hace falta. O sea, que no estábamos equivocados. Y esto a mí me da mucha satisfacción. Y a Albert también, ¿eh? Albert Vidal también. Lo decía, es no que... Sé. Sí, sí. No sé si... Sí, pero te iba a decir, con respecto a este tema, no sé si te acuerdas, no sé si has visto la entrevista que le hice a Pere hace unos meses, que estuvo también aquí en este programa, y estuvimos hablando precisamente de eso, de cómo ha cambiado o de cómo está cambiando para bien, y de la labor que estáis haciendo los comités, tanto Pere como César y como todo el mundo en AEMS, la labor que estáis haciendo para que la gente cambie esa idea que se tenía en su día de AEMS, cosa que a los que somos cercanos y a los que sentimos a AEMS, pues es una cosa que nos congratula y mucho, además, porque, joder, da siempre ha sido, y siempre hemos estado cerca de la asociación y siempre hemos sentido orgullo por estar en AEMS, y ahora pues da todavía más, porque al final parece ser que, mira, los locos estos, los taraos, pues veis, resulta que tenían razón. Sí, sí, hombre, espera. Está haciendo un trabajo fantástico como presidente. Bueno, además es un hombre con una humildad terrible, bárbara. Es una gran persona y lo transmite de tal manera que contagia a todo el mundo con esa forma de trabajar. Y realmente se están consiguiendo cosas muy positivas. La AEMS ya tiene 40 y pico de años de existencia y, claro, ya no estamos... Ya no somos los, digamos, el bebé. Ya hemos pasado toda una época. Todos tenemos muchas canas. Este es un poco el problema, ¿eh? Que todos tenemos muchas canas y luego tiene que entrar gente joven para tirar del carro, que esto es muy importante. Pues sí, la verdad que sí. Te agradezco un montón, Josep, que me hayas atendido, que hayamos podido hablar y que, sobre todo, hayamos podido explicarle a toda esta gente que cuál era la situación y, de momento, cuál es la situación. Cuando haya novedades, si es que las hay, pues, oye, te volveré a llamar y cuando tengamos que celebrar el haber ganado los tres sets, pues también lo haremos y, además, con mucho gusto y con mucha ilusión. Muy bien. Muchísimas gracias. Y nada, un placer. Gracias. Siempre es un placer. Además, te decía, la primera vez que hablamos por teléfono, como hemos estado en común muchas veces y tal, pero no hemos llegado a coincidir en persona todavía. Sí, no, sí. Igual sí que hemos coincidido. Luego estuve pensando, no sé si estuviste en las jornadas aquellas de Roncal del 2000. Sí, que mira, estaba Arden. Sí, la que vino por Arden. Sí, estuve. Pues entonces coincidimos. Esa creo que ha sido la vez que hemos coincidido, pero vamos, como decía aquel, Juventud y Vino Tesoro, pues ya de aquello hace un montón de años, pero sí que habríamos coincidido en aquellas jornadas, que la verdad es que lo pasamos estupendamente. Lo pasamos estupendamente, pero no hemos vuelto a coincidir en directo y, bueno, pues no. Sería siempre un placer, y a ver si se da la oportunidad. Exacto, a ver las próximas jornadas en Albarracín. O mira, por ejemplo, es una buena oportunidad. A ver cómo ando de tiempo y de tal, y es una buena oportunidad. O las jornadas de pesca en el Noguera Pallaresa, allá en Sort. que posiblemente también serán sobre finales de septiembre de este año. Son jornadas de un fin de semana solo para pescar. Pero bueno, se juntan amigos de AEMS y AEMS y oye, y lo pasamos pipa. Sí, sí. Pues oye, seguiré, os seguiré y seguramente en una o en otra, si puedo escaparme, me acercaré por allí y nos saludaremos. Muy bien. Pues bueno, venga. Un abrazo y seguimos en contacto. Sí, sí, estamos en contacto para ver en qué termina toda esta tema y hablaremos y sobre todo se lo diremos a la gente. Y exacto, que todo el mundo lo sepa. Así que muchísimas gracias y un placer. Venga, hasta luego. Y a vosotros, pues tres cuartas de lo mismo. Ya estamos aquí otra vez. La semana que viene estoy intentando, y esto lo voy a adelantar un poco a todos, hablando un poco de cuestiones de estas, estoy intentando juntar una pequeña aquí en el set, sin tener que llamar a nadie, juntar a los presidentes de las asociaciones de pesca de Navarra y al presidente de la federación. Quiero juntar en la mesa para hablar tanto de la ley de pesca de Navarra como la orden de vedas y todas estas historias que los que sois navarros ya sabréis que estamos casi casi con la amenaza de otros 3 años de veda, tanto en la trucha como en el salmón, y que hay cosas un poco extrañas y de las que tenemos que hablar. Voy a ver si lo puedo hacer para esta semana y si no será para la siguiente. Haremos una mesa redonda pues con la gente de las sociedades, sobre todo pues las que son conservacionistas y las que están un poco siempre en la sintonía en la que tengo yo y la que tiene este programa. Así que lo intentaré, si puedo será la semana que viene y si no pues la siguiente o la siguiente. En cuanto pueda coordinar un poco todo y haremos ese programa, que tengo mucha ilusión y mucho interés, porque el tema de Navarra también se las trae, pero con cosa gorda. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar al otro lado, como os digo siempre, gracias por vuestra colaboración, los me gustas, los likes, cuando compartís en Facebook o en todos los lados los programas, me viene súper bien, porque cuantos más estemos, pues a más gente llegaremos y más temas podremos hablar. Y nada, muchísimas gracias por todo, un saludo y hasta el próximo martes. Adiós.